existe protección alguna. No existe agua en el desierto. No ves la luz en tu camino y tu futuro es incierto. Mas el dolor que has vivido te ha enseñado a reconocer que nada bueno tienes y buscas un mejor destino lleno de luz y de esperanza. Deseas libertad. Oh, he conocido un gran amor que ha destruido mi temor, que con sus lazos cautivó y conquistó mi corazón. Parece no haber salida, la vida sigue su.